You must feel for them. If you don't feel for them, you're dead. I mean, you're dead inside. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sostiene el pene de un brontosaurio. I'm going to go to the hospital.

Thank you. Es evidente que existen otros mundos. Eso seguro. ¿Quién es el ingenuo?